Crezco el árbol de 2000 frutos con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas todos los martes en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días, está usted escuchando el programa México, El Árbol de los Mil Frutos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la mañanera, y el nombre completo que hemos elegido para ello es el de la construcción de la realidad a través de la mañanera. Vamos a hablar de una acción política que ha recibido popularmente el nombre de la mañanera, pero que oficialmente tiene como nombre conferencia de prensa. Este es un detalle muy importante, puesto que a pesar de que todos los días aparece en el fondo el nombre de la actividad, que es el de conferencia de prensa, nadie creo que se refiere a este encuentro del presidente con quien quiera escucharlo como tal, ¿no? Sino es la mañanera. Y esto obviamente tiene un referente picaresco, ¿sí? Con algo que también conocemos como el mañanero, ¿no? Entonces, esta es la mañanera. Algo que felizmente ocurre, pues, muy temprano. Ese es un sentido, digamos, un primer sentido, un primer significado de este ritual que el presidente de México realiza de lunes a viernes, por lo regular sin falta alguna, a menos que tenga otro compromiso que realizar, y que además ya en algunas ocasiones ha pues avisado que probablemente las mañaneras también se puedan realizar el sábado y el domingo. Entonces, si ya el ritual de las mañaneras, con esta presencia de un presidente frente a su auditorio durante 5 días a la semana, entre 2 y 3 horas cada día, pues extenderlo a 7 días todavía lo hará, si es que esto se realiza, como un ritual único en el mundo. Pues bien, La mañanera es un evento que es necesario desentrañar en su significado y en su sentido. ¿Qué es la mañanera? Pues diré de pronto que es un ritual, es un espacio ritual construido por un actor político. Y por lo tanto, es un espacio político. Esto no lo podemos perder de vista. Y como espacio político, es un espacio que exige de quienes participan en este ritual de tener claridad en que es un recurso de creación. Algo pasa en las mañaneras que sin eso que pasa, el mundo sería de otra manera también. Entonces, es un evento donde los actores participan y que tiene tal impacto la participación que el mundo cambia. Se comenta, para bien o para mal, se apoya o se refuta o se cuestiona lo que se dice en las mañaneras, se convierte en tema de conversación. Incluso a los que hacen uso de la denostación y la negación, pues también favorecen este ambiente que ya se ha generado alrededor de la mañanera, que tiene uno de los propósitos más importantes de la Cuarta Transformación, y es la politización del pueblo. Entonces, cada vez hay más millones de personas. Yo he estado un poco sondeando esto en todas las redes que he tenido la oportunidad de consultar, que pues están presentes escuchándolo millones de personas o cientos de personas, cientos de miles de personas que llegan a casi un millón. Claro, hay espacios donde el auditorio es menor, pero por ejemplo, uno encuentra en YouTube el registro de la mañanera en varios de los espacios de los medios tradicionales de comunicación. Y uno puede en cualquier momento consultarlos. Y ahí es fácil identificar el número de escuchas que tuvo o tiene, porque va creciendo a medida de que alguien abre un espacio, el número de oyentes y de videntes, y suman millones. Como espacio, digamos, internacional, YouTube, también abre la posibilidad de que en cualquier parte del mundo pueda seguirse la mañanera. Y uno logra identificar a veces algunos de estos lugares del mundo, pues por los comentarios que acompañan a la proyección, ¿no?, de video de la mañanera. Este programa es la presentación de algunos resultados de un estudio que estoy realizando con los recursos filosóficos de este fenómeno de comunicación, como he dicho, llamado popularmente como la mañanera y oficialmente conferencia de prensa. Y es un estudio que tiene que ver con el lenguaje. Se estudia el lenguaje tanto oral como corporal, que se da en este ritual llamado la mañanera, donde participa, obviamente, el presidente, en algunas ocasiones acompañada de una o varios funcionarios, y también acompañado por un grupo de periodistas que todos los días están ahí para dar cuenta de el evento. Entonces la mañanera es un espacio político donde se construye una realidad política. Y aquí cabe hacer mención el lema de la Cuarta Transformación. Este lema dice: juntos hagamos historia. Juntos convoca a una acción colectiva, y eso es política. No convoca a acciones individuales, sino convoca a acciones colectivas para integrarse a un sentido dentro de la historia, a construirla. Lo que mañana es historia, va a ser historia, pues hoy es acción política. Todas las acciones políticas del presente serán parte de la historia del mañana. Como parte de la historia hoy día son las acciones llevadas a cabo en el pasado. Entonces, juntos hagamos historia, convoca a una acción colectiva a hacer historia. Y se conjugan tres tiempos: el presente, ahora hay que hacer lo que mañana va a ser historia. Se conjuga entonces un presente que se va a convertir en historia en el futuro y que, por lo tanto, desde la mirada del futuro, va a ser el pasado. Y este es uno de los recursos más importantes que tienen los políticos para conjuntar pasado, presente y futuro. El verbo hagamos, pues también es muy importante clarificar que lo que está convocando, que es una acción política, hacerla de manera creativa. O sea, si se hace lo que se convoca a hacer, se está modificando la realidad. Se está creando una realidad que sin la acción de los actores, la realidad no existiría. Y entonces es por la acción de los actores políticos, a favor, en contra de los planteamientos que hace el presidente, se conjuntan todo esto, puntos de vista, acciones a favor y en contra, para pues hacer lo que está convocado en el lema: juntos hacer historia. Y como los apoyos o las denostaciones se dan por medio del lenguaje, entonces un estudio de la mañanera tendría que ver o tiene que ver con el estudio, el análisis, la investigación de cómo se usa el lenguaje oral, el lenguaje corporal, apoyado por recursos tecnológicos. Por ejemplo, la proyección de imágenes, la proyección de videos, e incluso en los últimos tiempos se ha destacado por el uso de videos musicales. Y pues han tenido repercusiones interesantísimas estos videos musicales de este grupo muy famoso llamado Los Tigres del Norte. Se han integrado Los Tigres del Norte en las mañaneras en relación a un tema. Un tema que es ahora uno de los temas más importantes de la coyuntura. La integración de América. O sea, está convocando el presidente de México a hacer un esfuerzo para unir lo que está desunido y que forma parte de este continente que se llama América. Si estamos desunidos, bueno, queremos mejorar nuestras condiciones de vida, tenemos que integrarnos para actuar unidos. Y la coyuntura fue aprovechada con este incidente de que en la cumbre convocada o posible cumbre convocada por Biden iban a ser excluidos de esta cumbre, pues países como Venezuela, Cuba, Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, frente a la posibilidad de esta exclusión de algunos, el presidente lo que hace es, pues, subirse a una ola totalmente distinta y construir acciones políticas. Es importante, dice, que todos estemos, y si alguno quiere no asistir a la cumbre, bueno, que sea decisión del Estado, que así lo decida. Pero no puede ser premisa y que, por lo tanto, el Estado que convoca la reunión sea la que excluya. Sí, porque pues, es una cumbre de América. Entonces, todos tenemos que ser convocados. Y tal impacto ha tenido esta postura, junto con su viaje, con el viaje que hizo a Centroamérica, que ya otros países han manifestado pues una postura similar a la de México, y que no es más que todos debemos ser invitados. Y esto es un cambio. Ya hay más de un estado que, de no haberse manifestado el presidente de México, hubiera resultado una cumbre tradicional, una cumbre autoritaria, algo así como lo que pasa en la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde se adopta una política oficial de exclusión, o como ocurre en la ONU, o como ocurre en Europa. Lo que pasa en Europa no es más que consecuencia de la discriminación de unos países hacia otros. Porque la Unión Europea no está constituida por todos los estados europeos. Solamente algunos. Y entonces ahora que enfrentan un problema en estas relaciones con Rusia, pues se dan cuenta de su debilidad sistémica. Europa no está representada en los llamados en la llamada Unión Europea. Y tan débil se ha mostrado Europa en lo político, que ya empieza a repercutir en lo económico, en lo financiero. Esta caída libre que ha tenido en los últimos días el euro frente al dólar, ya casi están a la par. Cuando hace algunos meses, pues la diferencia era significativa. Y si tomamos en cuenta lo que se sabe y lo que nos proporciona la investigación científica, la teoría de la física, la termodinámica, la cosmología, sabemos que en el universo la energía permanece siempre igual. Y que si algo es notado como pérdida de energía, es porque en alguna otra parte esa energía se está ocupando ya. O sea, no hay pérdida, no hay ganancia, hay transformación. Y esto ocurre también en términos de la política, como lo podemos encontrar en la teoría de juegos. Es una teoría de matemática, es una teoría matemática, donde se ve muy claramente, se explica, se comprende cómo en todo juego, si alguien gana, es porque alguien pierde. Nadie puede tener el 100% y no puede haber el 200%. Entonces, la energía es la misma, siempre. Entonces, hay que ver cómo cambia, cómo se transforma. Y aquí aparece un término que es también importantísimo en esta visión de la cuarta transformación que se comunica en las mañaneras, que es el concepto de transformación. Lo que se hace desde el poder ejecutivo y legislativo en México es transformar. Y el presidente lo dice una y otra vez, es que esto ya cambió, ya se transformó y va a seguirse transformando. Y con esta visión queda ya preparado el terreno para la dicotomía política básica. Por un lado están los transformadores, los que con su acción política transforman, y por otro lado están los que se oponen a las transformaciones. El presidente les ha dado a estos negadores de las transformaciones el nombre de conservadores. Quieren conservar el sistema como si nada hubiera cambiado, como si nada vaya a cambiar. Y por eso a veces también los califica de reaccionarios. En lugar de integrarse a la inercia de las transformaciones, quieren revertirlas. Reaccionan tratando de crear una fuerza que permita regresar a lo que ya ha sido superado. Y no solamente en México, sino en la política internacional, poco a poco, este modelo que llamamos neoliberal está siendo severamente cuestionado, y en el cuestionamiento se abren las puertas pues para transformarlo. Hay políticas de transformación más graduales que otras, pero es un hecho que incluso aquellos que encabezaban la defensa del modelo, como no son tontos, pues están tratando de que colapse y que lo que se pueda salvar se salve. Ese es el juego de la política. Entonces, es un ritual, ya lo dijimos, político, que tiene el propósito de transformar políticamente la realidad. De ahí surgen dos posturas, digamos, básicas: los que apoyan las transformaciones y los que se niegan a que la realidad cambie. Y tiene actores que es necesario identificar, y destaca entre ellos pues la figura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un comentario que es muy importante tener en cuenta para comprender lo que pasa. El presidente una y otra vez lo ha dicho, es alguien que obedece. El presidente dice, manda obedeciendo. Lo que nos está diciendo es que está subordinado y por eso tiene que obedecer a un actor principalísimo, un actor que cuenta con la autoridad más alta de las relaciones políticas, y es el pueblo. De ahí el principio que impulsa la cuarta transformación del pueblo soberano. Es un principio que compromete con un valor. Se compromete con un valor, que es el valor de la igualdad. Con el valor de la democracia. Entonces, si el principio del cual se parte y que justifica y legitima el poder presidencial, y aquí conscientemente estoy utilizando el término poder, porque todo poder está subordinado a una autoridad. Y lo vemos como una pirámide, la punta de la pirámide es la autoridad, y de la autoridad emana todos los poderes. Entonces, con este planteamiento de que el Ejecutivo manda obedeciendo a la autoridad del pueblo soberano, se establece un compromiso dentro de este camino que va a conducir a una nueva realidad, que tenemos que empezar a construir, a crear, a producir en el presente. ¿Cuál es esa propuesta que se plantea para un futuro no inmediato? Es parte de un proceso de largo aliento que seguramente involucrará a muchas generaciones. ¿Y cuál es ese planteamiento? Una nueva república. Una nueva república donde impere ¿qué? Pues la autoridad del pueblo soberano. Una nueva república democrática que atienda lo que se ha desatendido, que resuelva las injusticias del pasado y del presente, que permita ir construyendo para el pueblo histórico bienestar. Y de ahí la visión y la toma de decisiones en torno pues a los recursos orientados hacia las personas de la tercera edad, hacia los niños, en forma de becas, etcétera, etcétera. Entonces, ha empezado este camino hacia la nueva república con pequeñas acciones. Y además se ven reforzadas en lo que se constituye como la voz del pueblo soberano. ¿Cuál es esta voz? Pues la Constitución. Muchas reformas constitucionales hechas durante los últimos 2-3 años, ¿sí?, pues ya forman parte de la expresión de la voluntad del pueblo soberano. Porque eso es la Constitución, la voz del pueblo soberano. Qué difícil va a ser callar esta voz en el futuro. Entonces, todo esto que forma parte de una visión, de una concepción, y que se resume popularmente en la 4T, la cuarta transformación, pues se ve impulsada de este ritual cotidiano llamado la mañanera. Al definir la mañanera relaciones políticas, pues las mañaneras se convierten en causa de la construcción de la realidad histórica nacional y, como ya lo vimos también, internacional. Y que seguramente mañana habrán que estudiarse todas estas acciones para comprender el siglo XXI. Lo que yo me he propuesto en este proyecto, que involucra tanto el estudio como la investigación de lo que es la 4T, es por lo que pues me motivó para poner frente a ustedes algunos de los resultados que he alcanzado hasta el momento. Es un complejo, es un sistema de altísima complejidad. Este sistema impulsado por el proyecto de la cuarta transformación tiene muchos significados, pero como ya lo he dicho, tiene el sentido de transformar esta realidad construyendo otra, y que tiene que ver con la construcción de una república democrática, una república justa, una república amorosa, donde paulatinamente, para poder lograr llegar a estos objetivos, pues se tienen que impulsar pequeñas acciones, como pues esta acción que tuvo el ejército hace algunos días de no enfrentar a los delincuentes. Y con esta declaración del presidente de que él, como tal, está obligado a proteger los derechos, la vida, tanto de unos como de otros, de los policías, de los soldados, de los integrantes de la Guardia Nacional, y es una conjunción, no es una O, y también de los delincuentes, porque también dijo, son personas con derechos humanos. Y eso está establecido en el artículo primero constitucional. Todos somos personas y todos tenemos que disfrutar de los mismos derechos, como también cumplir con las mismas obligaciones. En el caso de que estas obligaciones no se cumplan, bueno, habrá las instancias para poder sancionar castigar pues las faltas cometidas. Pero está muy clara la propuesta y la congruencia que desde el principio se ha sostenido en esta administración. A pesar de que la violencia es legítima si el Estado la usa, en México, el representante del Ejecutivo, el representante que es el presidente, que es el que ejecuta la voluntad del pueblo, ha decidido no utilizar la violencia. Y esto es un cambio muy importante en las teorías del Estado vigentes. En fin, muchas cosas más he podido alcanzar como resultado de este primer acercamiento, de este espacio ritual que llamamos la mañanera, que es un espacio de comunicación política dentro de un proyecto político que, pues, popularmente conocemos como la 4T o la Cuarta Transformación. Roberto. Bueno, antes que nada, buenos días. Por estar aquí en México, el árbol de los mil frutos. Y bueno, como siempre, agradeciendo a quienes han compartido este directo, como a Mark GTZ, o sea, a Marco Gutiérrez, a quien mandamos un saludo, y a Filo Alfa. Y bueno, por ahí un comentario medio raro, no lo voy a como tal a leer porque creo que es spam, pero bueno, de ahí lo que ahorita acabas de mencionar, Toño, me llamaron la atención algunas cosas. Primero, ¿cómo es que con la mañanera va transformando lo que son o pudieron ser al principio adjetivos, algunos muy, muy descalificatorios, por cierto, y los ha transformado en conceptos, ¿no? O los ha conceptualizado, mejor dicho. Por ejemplo, ahora tenemos un poco más claro qué es ser conservador, cuando hace un par de años, con vista previa, ¿no?, un poco a lo que iba a pasar con esta reforma, que en su momento le decían energética, pero después ya fue más yendo hacia una reforma eléctrica, como tal, en el nombre, claro, pero digamos que los que no estaban de acuerdo intentaban como que hablar sobre energía por estas cuestiones de el cuidado del medio ambiente, etc, etc, etc, y mencionaban que no, que quería regresar al pasado, ¿no?, por la construcción o la compra de refinerías, por incluso mencionaban cómo es que afectaba la construcción de las presas, a los ríos, en fin. O sea, había un montón de situaciones en las que se hacía la crítica y le decían a López Obrador, es que es un conservador, es que vive en el pasado, es que no ve hacia el futuro, no ve por el medio ambiente y un montón de cosas. Pasan los meses y pues vemos que ahora viene del pasado, es un conservador, no quiere ir hacia el futuro, ver hacia el futuro, no quiere cambios, no quiere transformaciones. Ellos no utilizaban esta palabra, este concepto, pero digo, porque pues si hablaban de transformación, pues implícitamente tenían que hablar de la 4T, entonces omitían este, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador sí lo utiliza, ¿no? Porque pues es parte de su discurso desde, por lo menos desde que comenzó este movimiento de Regeneración Nacional, pues hemos visto cómo ha cambiado, ¿no?, este discurso, y ahora los pone del otro lado, donde supuestamente eran los malos, ¿no? Y quien ocupaba este lugar era López Obrador y ahora es distinto. También, por ejemplo, cómo es que ha transformado lo que todavía, incluso en Europa, en Estados Unidos, todavía se sigue manejando, en algunas partes de Sudamérica, este concepto, por ejemplo, del populismo, ¿no? En el que también hubo, principalmente, por ahí, todavía ni siquiera tomaba el cargo, ¿no? Y había intelectuales, algunos centroamericanos, una centroamericana inclusive, creo que era de Guatemala, si no mal recuerdo, ahorita no me viene su nombre, pero que incluso ya tenía hasta programa casi aquí en México, no sé, bueno, intentó utilizar la oportunidad, después desapareció, que hablaba sobre esta cuestión del populismo y que solamente era quedar bien con la gente y bla, bla, bla, bla. ¿Cómo es que ahora, con este concepto del pueblo soberano que lo hemos y lo has puesto sobre la mesa, Toño, ya en muchas ocasiones, que no tiene que ver nada con el pueblo histórico, sin embargo, para esta convocatoria, ¿no?, a que la sociedad, el ciudadano, el pueblo sea mucho más participativo, él sí le ha dado este enfoque un poco, ¿no?, de ustedes tienen que ser, ¿no?, los que me guíen, ¿no? Como dijo hoy en la mañana, dice, yo soy como Vicente, ¿no? Yo voy hacia donde va la gente, es decir, tratando de salir de un cuestionamiento que le han hecho sobre a quién va a apoyar, ¿no? ¿Quién de los presidenciables, llamémoslo de alguna manera, va a apoyar? Y él, y con este discurso ya construido, ya creado desde hace ya varios años, pues sale, ¿no?, de esto que podría ser para cualquier otro mandatario, y lo vimos con Peña Nieto, que pues no tenía ningún recurso, ¿no? No sé, un Calderón, que igual tenían que estarle ahí como que componiendo un poco las cosas, y cuando hablaba era muy violento, y de ahí bien, bueno, vimos todas las consecuencias que pasaron. Un Fox, ¿no?, que tenía que tener un vocero, que tenía que salir y decir, bueno, lo que el presidente quiso decir, ¿no? Y vemos con Andrés Manuel López Obrador algo distinto. Confronta, discute, reflexiona, da cátedra inclusive. En algunos otros hay mesura, hay incluso aceptación de culpa, ¿no?, que es algo que él hubiera querido recibir, por ejemplo, cuando mandó la carta a España, y que él puso el ejemplo ahorita que fue a Centroamérica de cómo tendría que haber sido esa respuesta. Es decir, pone, construye todo lo que él, tiene dentro de todos estos años de recursos, llámese literarios, poéticos, históricos, políticos, filosóficos, etc., etc., al servicio de, pues, el ciudadano común, que a lo mejor, digo, esto no llega, y lo mencionábamos antes de comenzar este podcast, literal hacia la persona, es porque sí requiere, ¿no?, de algunos conocimientos previos, pero eso ha hecho que también incluso las preguntas tengan sentidos ya distintos, ¿no? Me acuerdo que las primeras mañaneras, las reglas eran prácticamente preguntar cosas que le pusieran el pie al presidente. Y ahorita lo siguen haciendo, pero ya la manera de preguntar es un poco distinta. Y los medios también son distintos, ¿no? Al principio iban como que todos los de redes sociales y todos los de los medios convencionales. Y de repente se fueron quedando solo los de redes sociales, de repente llega la pandemia y ahí como que por el problema de salud, algunos iban, otros no iban, algunos les daban entrada, otros no. Ahorita, no hay prácticamente, o son muy poquitos los medios convencionales, son muy puntuales los que están en la mañanera, otros son inclusive de regiones distantes que viajan a la Ciudad de México, ¿no? Algunos son independientes, es decir, esta mañanera convoca a personas y personajes que difícilmente pues podrían haber ido a una conferencia, como bien mencionabas, Toño, común, de decir, ah, pues va a hablar este presidente, ah, pues manden al reportero, ¿no? No, ahorita incluso van los titulares de medios, le podríamos llamar así como tal medios, porque aunque, y lo dijo hoy en la mañana, ¿no? No son o no pertenecen, digamos, a este grupo de radio, televisión, portales, periódicos tradicionales, que pues bien podrían ir, pero mandan a alguien más, sino el que está enfrente de un video, el que está en un podcast, que de manera libre, ¿no?, o intentando de la mejor manera cubrir estos eventos, pues al no tener quien, por falta de presupuesto y también porque pues a lo mejor es un proyecto propio, va. Y como él mencionaba hoy, me gustaría hacer una lista, dice, yo sé que esto podría beneficiarlos y perjudicarlos, ¿no? Pero hasta dijo, con permiso de ustedes, me gustaría mencionar a todos ellos que incluso hacen mejor su trabajo que los que hacen periodismo, llamémosle, de manera profesional, o que, bueno, por lo menos esa etiqueta se lo pusieron ellos mismos, y sobre todo más ahorita con lo de la fake news en las últimas elecciones. Entonces, ¿cómo va transformando todo lo que pudiera ser pie, ¿no?, como lo que podría ser una trampa, lo que podría ser un adjetivo, lo que podría ser una acción violenta, a esa transformación hacia conceptos que poco a poco como van cambiando un poco el pensar, no solamente la percepción, el pensar de la gente común. Y hoy le decía, ¿no?, ya la gente no se va tanto por lo que dicen, sino ya reflexionan. El problema es para los que ya tenían un pensamiento muy rebuscado, muy leído, ya muy sustentado, son los que ahorita les está costando más, ¿no?, porque ya tenían un ideal, ya tenían algo, ¿no?, bien puesto, y ahorita quienes quizás no lo tenían o no había interés para ello y lo van comenzando a construir, pues lo están generando y es distinto, ¿no?, al que ya ahorita pues digamos tiene algo ya inclusive ya bien solidificado, que ahorita por más que escuche ideas pues se mantiene en una línea y pues pareciera que no va a cambiar. Y también mencionabas algo que bueno, lo relacionaste ahorita un poco con Europa, ahorita con esta reunión que va a haber de las Américas, y con incluso por ahí, si no es que mi memoria falla, hace unas horas dio Biden una noticia que creo que está relacionada un poco con lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en Centroamérica, y que yo creo que se conecta mucho con esta construcción del pensar en las mañaneras. A ver si para mi segunda intervención encuentro la noticia, pero está influyendo esta mañanera en Biden también, ¿no? Y ojalá que también esto vaya repercutiendo, sobre todo ahorita quienes más lo necesitan. Y lo digo con todo respeto porque quizás hemos tenido la percepción desde hace más de 3 décadas de que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues no necesita de nadie, ¿no? O por lo menos eso muchos creíamos, pero hoy vemos que con este conflicto que tienen con Rusia, pues estábamos un poquito equivocados, ¿no? Ahorita diría un dicho por ahí mexicano de como que ya van saliendo los trapitos al sol y uno se va dando cuenta de que no era tan bonito como creíamos, y que bueno, tú mencionaste una de las consecuencias, ¿no? El euro está bajando, está casi a la par del dólar, lo más seguro es que baje aún más, y más si es que se agregan Suecia y Finlandia a la OTAN, todavía creo que va a afectar aún más la moneda. Pero bueno, el punto es que tú mencionabas esta parte del juego. Hasta donde yo sé, en cuestión pedagógica, inclusive por ahí una parte que se llama terapia de juego, en cuestión también psicológica, para jugar se necesitan reglas, y esas reglas tienen que estar bien establecidas o preestablecidas, aún sean explícitas o no. Y hasta ahorita Rusia está jugando con esas reglas internacionales, y para lo que muchos pensaban que iba a ser así de una destrucción masiva en Ucrania, no, lo ha hecho de manera ordenada, porque sabe muy bien qué pasaría si hace alguna jugada y qué pasaría si no la hace. Entonces sí hay reglas, pero en los últimos años, o prácticamente décadas, hay actores políticos internacionales, claro, entre ellos el actor principal, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos, pues no ha querido jugar. Él ha querido imponer reglas que el otro, pues en muchas ocasiones, si no acepta, bueno, ya vimos el caso de Cuba, de Venezuela y algunos otros más, ahorita en Rusia, pero quienes sí lo aceptan, pues están viviendo las consecuencias, ¿no? Y ahorita estamos viendo en Europa. Entonces, cuando López Obrador menciona esta parte, ¿no?, de tenemos que ir o todos o no va nadie, pues yo creo que también es un mensaje ahí muy, muy escondido para decir, a ver, tenemos que comenzar a ver, pues, que así como Ucrania, ¿no?, es parte de Europa, pues también Rusia, y que pues no solamente es la cuestión de estos intereses que pues solamente ellos saben cuáles son, ¿no?, que ponen como etiqueta seguridad y no dependencia a los hidrocarburos, etc, sino que de verdad se comiencen a preocupar pues por su pueblo, ¿no? Hoy lo mencionó varias veces, es diferente gobierno, y no es la primera, ya en las últimas 2-3 semanas he escuchado mucho eso, es diferente el gobierno que el pueblo. Y esta parte es un mensaje, pero para todos, ¿no?, de tenemos que tener conciencia de que una cuestión es quiénes son el gobierno en turno y quién es la gente, el pueblo, quiénes son los que van a sufrir las consecuencias de las decisiones de algunos, y cómo estos tienen la responsabilidad de escuchar a su pueblo, pero a todos, no nada más a algunos. Y digo porque, bueno, ahorita iban a hacer una encuesta, ¿no?, creo los de Reino Unido, pero bueno, proponía esto, ¿no?, para hacer un estudio de 50,000+ personas, ¿no?, para ver si qué decisiones tomar con este conflicto en Europa, pero que también López Obrador en las mañaneras integra, sin que se dé uno cuenta a veces que lo está haciendo, ¿no? Y esto, pues uno diría, solamente habla en las mañanas, pues ya vimos que llega a otros países, y lo vimos en los discursos de los presidentes de Centroamérica, cómo es que muchas de las frases que se ponen, muchos de los conceptos que se aplican, muchos modismos inclusive que se dan en las mañaneras, están pasando las fronteras. Y esto es lo que no querían muchos de la oposición, ya regresando un poco aquí en la cuestión nacional, es lo que no querían, ¿no? Y han buscado cómo hacerle para que este ejercicio que está intentando hacer todos los días, y digo intentando porque tiene que ir como en una navajita, ¿no? Tratando de que lo que diga no sea algo electoral, porque si no va a saltar el INE, que no tenga que ver con un mandato, porque si no van a decir que influye en el Poder Judicial, que no tenga que ver con, o sea, esta habilidad que ha ido desarrollando y que está poniendo como ejemplo, y que probablemente quien llegue, porque ya se están hablando de los presidenciables, quien llegue muy probablemente lo vaya a adoptar, pues quizás ahorita López Obrador lo haga ver muy fácil, pero quien llegue, digo, estamos viendo que algunos lo están intentando, pues hacer algo parecido, y no es lo mismo, no es lo mismo, no tiene la misma el mismo impacto, ¿no? El mensaje no llega igual. Entonces, ¿por qué? Porque él ya estableció las reglas y poco a poco, sin imponerlas, comienzan los otros a decidir, bueno, ¿la seguimos o no? Y como no es obligatorio, como no es a la fuerza, como no es con violencia, pues estamos viendo que el efecto espejo, ¿no? se va dando y dices, oye, pero ¿por qué si habla lento, si tarda por ejemplo, él dice hoy en la mañana, ¿no? Dicen los opositores que ya estoy chocheando, ¿no? No, es que siempre ha hablado lento, ¿no? ¿Cómo es que el tono de voz es bajo? No tiene que ser, como se dice, un orador, de hablar con fuerza y con énfasis. O sea, sí se nota cuando está molesto, ¿no? Sí se nota cuando está haciendo un sarcasmo o una ironía, cuando está bromeando, cuando está triste. O sea, sí se notan las emociones, pero siempre mantiene esta parte mesurada, que para muchos sería así de, no, es que eso no se debe de hacer, la manera en que se para, porque un hombre está un poco más caído. Apenas decían, es que se nota que el presidente está enfermo. ¿De dónde sacan esa idea? Nada más porque dice un libro que porque tiene un hombro así, porque se agarra la nariz, que porque si tiene, o sea, y te lo dice alguien que pues parte de, viene dentro de sus manuales, viene esta parte, ¿no? Para identificar la conducta de una persona, pero no tiene que ser forzosamente así, ¿no? Hay muchos otros factores que llevan a dar ese tipo de conclusiones, pero hay muchos que ¡pum! Lo lanzan al aire. Entonces, y para ir cerrando, estas mañaneras han reconstruido lo que otros utilizan como adjetivos a conceptos. Ha ido transformando esta visión de que solamente era para unas minorías a decir, no, primero vamos a consultar a la mayoría, y entonces con esa información los que tenemos que tomar decisiones, que son unas minorías, vamos a actuar, pero primero hay que escuchar a la gente. Y el mensaje, no de ahorita, sino desde hace muchos años, es de que la gente, el pueblo, tiene que comenzar a cambiar, a ser más participativo. Está intentando poner herramientas. En 6 años es imposible dar más, ¿no? Pero sí decir, ¿sabes qué? Pues como todo derecho, ¿no? Nadie te lo va a dar. Esto es lo que pudimos construir, te toca. Y el mensaje creo que va para allá, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, porque muchos al principio dijeron, ah, se va a echar una misa en las mañanas. Pues, híjole, quizás aquí pueda con este comentario ofender a algunos sacerdotes, pero no es lo mismo. La reflexión que se hace en las mañaneras están unos escalones un poquito muy por arriba de lo que harían muchos sacerdotes, algunos que conozco, y que quienes sí tenían esa capacidad, o una de dos, o ya lo sacaron de la iglesia o se salieron, ¿no? Porque esta capacidad de mover a las personas para un pensamiento crítico, bueno, digo, hablando de esta otra cuestión, pues hay una justificación de por qué no conviene, ¿no? Pero en la cuestión de la política, en la cuestión de lo que vivimos todos los días, sí se necesita hacer eso, y espero que quienes lleguen, y si es que optan por esta dinámica, pues lo sigan construyendo. De lo contrario, pues no seguirá esta 4T, porque hasta ahorita todavía hay esperanzas, ¿no? Inclusive hay nombres, ¿no? Para que se decida por quiénes, a comparación de que no hay nadie en la oposición. Pero eso no significa, lo vimos y lo vemos acá en Puebla, de que no porque haya opciones signifique que la transformación se mantenga. Ojalá que quienes lleguen sigan por ese camino. Toño, con eso termino. Pues sí, hay muchas cosas que surgen cuando uno está dispuesto a hacer análisis de las cosas que ocurren, como en este caso, lo que ocurre en las mañaneras. Yo he optado por poner un poco más de atención al lenguaje. Como ya lo dije en la primera intervención, y tratar con los recursos filosóficos, tratar de exponer de la manera más clara, más sencilla, incluso que pueda servirles a los opositores para hacer lo que les falta hacer, y comprender en qué consiste esta acción política que llamamos cuarta transformación. Y vuelvo a repetir, acción política. Como acción, es necesario tomar en cuenta un objetivo. Toda acción está dirigida por un objetivo. Si no hay objetivo, no hay acción. Habrá actuaciones sin ton ni son, caminando para acá algunas veces, para allá otras, regresando, zigzagueando. Si no hay objetivo, no hay método. Método es un camino para alcanzar una meta, un objetivo, concretar una intención. Hay un principio, el principio de la igualdad, el principio de la democracia, el principio de que la autonomía, perdón, de que la autoridad máxima es la del pueblo. Y eso le da sentido al camino, al método, para alcanzar, como ya dije, un objetivo, para concretar una intención. Esta intención es una nueva república con todas las características que ya mencioné. Tenemos el principio de la soberanía popular, tenemos la intención de transformar la realidad e irnos acercando a una nueva república. Lo que entonces queda por observar son estos pasos que se dan a partir del principio, a partir de la realidad que se quiere transformar, y que orientan esos pasos hacia el propósito ya señalado. Una oposición, pues tendría que partir de un principio diferente. Y de hecho, creo que tienen un principio. Si el principio de la 4T es el principio de la soberanía popular, lo que les incomoda es que se haga a un lado lo que a su juicio es el principio que han defendido durante mucho tiempo. Y es el principio de la desigualdad. Si la democracia se deriva del principio de la soberanía del pueblo, lo que contrasta con la democracia, con la igualdad, pues es la desigualdad. Son los privilegios de unos sacrificando los intereses de otros. Es la discriminación. El principio democrático establece la obligación moral de actuar para todos, todos los derechos. No dice para uno sí, aunque se ponga por encima de políticas específicas a los pobres, el objetivo es igualar a los que estaban en una situación precaria. Entonces, no podemos tratar a los que viven precariedad como si fueran iguales a los que disfrutan de privilegios. Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, es una lucha política. Como es muy importante lo que ocurre en las mañaneras con el estudio que estoy realizando, destacan entre varias características las siguientes. La mañanera no es más que un instrumento, un recurso de la 4T. De la 4T, que se está construyendo, ya hay avances, por supuesto, pero se sigue construyendo como una narrativa. Algo se cuenta en este proyecto de nación que llamamos 4T. Como proyecto de nación, hay ideas y objetivos que son retomados por una narrativa, algo que se cuenta. No es algo que se demuestra, no, es algo que se cuenta. Y la mañanera, una y otra vez, recoge esta estrategia y nos cuenta algo en forma de discurso, en forma de prosa narrativa. Lo que quiere decir que hay una estructura lingüística. Y esta estructura lingüística es un modelo o imagen de procesos temporales, de procesos que pasaron, que están pasando y que pasarán. Pero también, como tú atinadamente lo has dicho, debe incluir datos, información, digamos, dura. Debe, en esta narrativa llamada Cuarta Transformación y expuesta en las mañaneras, deben manejarse datos, los cuales son presentados con los recursos de las imágenes y los videos y la presentación de distintos funcionarios que son los que manejan las estadísticas de pues, aquellos espacios que tienen en sus manos, espacios de los cuales son responsables, el de seguridad, el de salud, el de las finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, las mañaneras se transforma a sí misma. Y resulta muy difícil encontrar que dos mañaneras se parezcan. ¿Por qué? Porque las mañaneras responden a la transformación de la realidad. Y parte de la transformación de la realidad, pues son las noticias falsas, son los infundios, etcétera, etcétera. De ahí que López Obrador haya dicho que para poder contrarrestar la desinformación, las noticias falsas, los infundios, va a ser necesaria una mañanera tanto los sábados como los domingos, porque efectivamente descubrió que durante los fines de semana era cuando los medios opositores o no conformes con las transformaciones hacían una mayor difusión. Entonces, nada tontos, decían, bueno, si aquí hay un espacio donde no va a haber un desmentido, ocupémoslo. Pues de la otra parte dijo, no, pues aquí hay un espacio donde no se puede poner una versión distinta, desmentir un infundio, etcétera, etcétera. Entonces va a ser necesario abrir el espacio de las mañaneras, sábados y domingos. Y aquí se ve la dialéctica política. Y eso está muy bien. Porque los opositores o los adversarios tienen que fortalecerse con las debilidades de los otros. Y eso es lógico, eso es racional. Y lógico y racional también, bueno, si por acá tengo un talón de Aquiles, pues vamos a ocultarlo o vamos a modificarlo para que ya no se presente esta debilidad. Entonces, la 4T como narración facilita dos cosas. Que la gente crea en lo que se propone en las mañaneras. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mercado de creyentes, y cada uno de nosotros es un creyente, pues abone para una opción y no la otra. Pero además, deben ser creencias que impacten políticamente. ¿Y cómo estas creencias van a impactar políticamente? Pues convirtiéndolas en conductas, en un hacer cotidiano, pero que se refleje en momentos clave. ¿Cuáles son estos momentos clave? Pues ya en México son dos: las elecciones y las consultas ciudadanas. Entonces, este compromiso con la democracia avanza en el sentido de darle mayor participación a los ciudadanos, de ejercer sus derechos, pues a través de este instrumento de las consultas y de las votaciones, y dándole fuerza a la democracia participativa, dice López Obrador, yo diría directa. No hay problema. Aceptemos que es participativa, y con esto distinguirla de la democracia representativa. Y con esta propuesta de democracia participativa, con la propuesta de eliminar la violencia como un recurso legítimo del Estado, ¿sí?, se está modificando algo muy importante: la estructura del Estado, que es uno de los objetivos que una y otra vez se repite en las mañaneras. Y para que ello sea posible, es necesaria una transformación, la transformación de las conciencias De ahí que sea importante la reforma educativa y que sean importantes los libros de texto, los nuevos libros de texto. Entonces, junto con los datos que ofrecen los funcionarios y con esta perspectiva, poco a poco, como tú muy bien lo señalas, se están organizando los conceptos en una teoría distinta. Ya la estructura de la teoría está, creo que, definida. Pero es necesario que se dedique un esfuerzo que atienda exclusivamente a esta organización teórica. Porque con esta organización teórica, que no es más que organización de ideas, se va a resolver en mucho el problema de la sucesión. No es importante el líder, o no debe ser importante el líder. Y es más importante el proyecto. Y el proyecto debe estar guiado teóricamente. Entonces, convertir todo lo que está pasando en un cuerpo teórico va a servir para que después ese cuerpo teórico sirva de guía para continuar con el proyecto. Y para los ciudadanos saber si quien aspira a sustituir al actual ejecutivo responde o no al proyecto que ha recibido hasta el momento el mayor número de votos. Porque en política todo este juego debe rematar en el número de votos. Que los creyentes acepten la autoridad de aquel que aspira a convertirse en su representante y obedezcan lo propuesto, dándole el voto. Entonces, a final del día, el 24 se va a decidir por el número de votos. Y el número de votos, obviamente, va a significar el número de creyentes. Que a partir de esas creencias, a partir de aceptar lo que está narrado, ¿sí?, en este proyecto denominado 4T, pues se acerque a las urnas y diga: elijo a este para continuar con el proyecto. Entonces, ya veo que el tiempo ha avanzado. Un poco para rematar lo que podría decir como una conclusión provisional, es que lo que he encontrado en las mañaneras es una concepción histórico-filosófica que está expresado en la fórmula lingüística cuarta transformación. ¿Qué significa cuarta transformación? Por lo menos de que hay tres transformaciones que le han antecedido. Se habla de la independencia, la revolución, la reforma y la revolución. Yo veo que en esta concepción de las tres primeras T hay una evolución de un proyecto de nación y una lucha de régimen. de la monarquía, que la primera transformación fue esa, modificar la monarquía en una aspiración que después se concretó como república, aún es un proceso que pasa por la reforma, que es ir haciendo a un lado las concepciones providencialistas de que lo que pasa es porque hay una voluntad más allá de lo humano que hace que las cosas pasen como están pasando. Un principio que yo llamo providencialista, muy vinculado a la cuestión religiosa, por un principio en la reforma que quedó plasmado en la Constitución, el principio laico. Tenemos que confiar más en la creatividad del hombre que depender de una voluntad suprahumana. Entonces, este cambio del principio providencialista al principio laico se fue acercando a la tercera transformación, que tiene que ver con el involucramiento de dos valores que de alguna manera habían sido secundarios. Durante el proceso de independencia a reforma, el valor político por excelencia era la libertad. Por eso es una visión liberal. Bueno, con la revolución empieza a surgir la consideración en otros dos valores. El valor de la igualdad, que compromete con la democracia, y el valor de la justicia. Entonces, esta nueva república, que va a ser liberal, también va a ser democrática, también va a ser de justicia, y para que pueda ser posible esto, tiene que ser una república, y es el término que se usó originalmente, amorosa. Bueno, pues eso se está convocando. Entonces, es una concepción histórica, filosófica, que tiene que ver con textos como el elaborado por Platón en su República. Bueno, el mismo nombre lo dice, una república. Pero también esta concepción histórica, filosófica, se ha hecho posible la construcción de una planeación filosófica e histórica de la realidad mexicana. ¿Y cómo ha sido posible? Pues construyendo, creando, ¿sí?, un imaginario filosófico histórico que hoy llamamos cuarta transformación, que entre muchas características destaco tres. Es un recurso que sirve la cuarta transformación, la concepción de la cuarta transformación, es un recurso que sirve políticamente para calcular, evaluar y planear la acción política. Entonces, las mañaneras son este ritual de lo cual hemos hablado, que se encarga de divulgar la narrativa de la cuarta transformación, que entre otras cosas, y lo más importante es lo que he mencionado, por ser fundamental, ¿sí?, socializar una concepción histórica, filosófica, y construir una planeación filosófica histórica para hacer posible esta actitud crítica y creativa en la construcción de un imaginario filosófico histórico que políticamente sirve para calcular, evaluar y planear las acciones políticas. Creo que todo esto falta en un proyecto alternativo a la 4T. Y, obvio, falta un líder. Pero supongamos que se puede abstraer el líder concreto. ¿En qué se va a apoyar el líder? ¿Qué va a comunicar ese líder si no tiene una narrativa como la tiene ya la 4T, basada en las concepciones que he mencionado, que impulsa las acciones políticas a través de este imaginario colectivo que los mexicanos hemos construido a lo largo de la historia? Roberto. Bueno, antes de continuar con mi intervención, voy a leer lo que nos compartió Filo Alfa, y menciona, dice: la mañanera pasa a formar parte de los instrumentos de AMLO que le sirven para seguir promoviendo el concepto de patria amorosa. Dice: no mentir, no robar, no traicionar, pero difícilmente esto está llevándose a cabo. Dice: la antítesis a la mañanera, Tenebroso y Loret están alcanzando popularidad promoviendo fallas en el sistema político actual, mientras que las mañaneras de AMLO están disminuyendo el rating. Dice, diría Monsiváis, este es un ritual del caos donde se tiene que mantener entretenidos a los espectadores a través de la disputa de comunicadores. Dice, y AMLO pasa a ser un comunicador más en sus mañaneras que depende del buen rating. Pues, bueno, no sé, ahorita, antes de pasarte la palabra, Toño, porque creo que acá hay algunas cuestiones, ojalá Filo Alfa nos pueda compartir de dónde viene su medida, ¿no? Porque, por lo menos en redes sociales, yo no veo se llamaba rating, ¿no?, a esta tecnología, o aparente tecnología, ¿no?, que eran puestas en algunas televisiones para identificar el canal, ¿no?, y de que estaban observando las personas en horas específicas, para saber si o no tenía éxito un programa, ¿no? Ahorita pues ya no hace falta eso, ya ahorita todas las televisiones, al tener una tecnología digital, pues ya no sucede eso, y hay una medida, digamos, alternativa que conlleva a otras redes sociales, ¿no? Por hashtags o por visualizaciones o por likes, etc. Cada una tiene sus propias herramientas. Entonces no sé cuál sea su medida de Filo Alfa para mencionar ello. Y pues si hablamos de entretenimiento, pues a mí, por ejemplo, me sigue entreteniendo todas las barbaridades que dice Broso, inclusive más que las mañaneras, si hablamos de entretenimiento, ¿no? Pero si hablamos de cosas que van a construir algo, pues sí, le paso a este de AMLO o algunos otros canales, que por ejemplo hay uno que se llama Tu Maestro de RI, o no sé, cualquier otro que hable sobre filosofía, no sé, política internacional, psicología, sociología, etc., donde pues para muchos quizás no sea entretenimiento, pero sé que en algo me va a formar. Entonces ahí me gustaría preguntarle a Filo Alfa, ¿no?, ¿De dónde saca esta medida? Porque, y con esto, antes de pasarte la palabra a Toño para ver qué opinas sobre este comentario, Broso tenía un programa que se llamaba El Mañanero. Después lo sacaron de ese canal, se fue e hizo el mismo concepto, pero en una radio de la Ciudad de México con el mismo nombre. Llegó López Obrador al poder, bueno, en este caso a ser presidente de México, y fue en casi en el mismo horario, ¿no?, que en el de Broso. Y no sé si a eso se refiere, pero eso ya fue hace 4 años, donde le quitó el programa a Broso porque tenía más rating La Mañanera que El Mañanero, ¿no? Y pues si habla de que ahorita con Latinus tiene unas grandes visitas, pues hay algunas cositas que se llaman bots, que son las que inflan a estas personalidades y que no son vistas o likes o corazoncitos o etc medidas reales, ¿no?, sino que son software totalmente preprogramados, porque antes decían, no, hay un ejército de personas que están atrás de unas computadoras, que este es un teatrito que se inventaron. Ahorita todo se puede programar y pues nada más estás una sola máquina, es más, ni una máquina, nada más un servidor, lo contratas y ahí pones a todos tus bots. Y y si esa es la medida, bueno, no sé, ojalá no los pueda compartir Filo Alfa. Toño, no sé, ¿algún comentario sobre ello? Creo que el proyecto es racional. Se permite calcular, evaluar y planear. Entonces, eso se hace en las mañaneras. Muchos se quejan de que impone la agenda. Y pues ya calculó cómo va a reaccionar, digamos, la oposición, y les pone el señuelo. Esto obviamente hace que se manifiesten conductas verbales, lingüísticas, que se evalúan para planear las acciones por venir. Y lo único que comentaría es que la medida de éxito de esta planeación, de este cálculo, de esta evaluación que se hace a través de las mañaneras, pues se ha visto reflejado en las votaciones. Poco se ha reflexionado sobre las derrotas del 2018. O sea, el triunfo de López Obrador opacó a las derrotas. ¿Y quiénes fueron, entre otros, los derrotados? Pues los medios, que presumían de influir en la conducta de los votantes, y eso no se vio reflejado en las elecciones del 18. Tampoco se puede decir que fue un triunfo de aquellos que apoyaron económicamente a los opositores. Ni la suma de los candidatos opositores igualó la suma de votos del candidato triunfador. Entonces, lo mismo pasó con el 21, con la nueva elección de diputados, donde iban por la mayoría absoluta y no la lograron. Sí impidieron que Morena alcanzara la mayoría que le permitiera incluso cambiar la constitución, la mayoría calificada. Pero no pudieron impedir que la política de la 4T definiera pues la distribución de recursos, esto es el presupuesto, que era una de las cosas, es tal vez el motivo más importante que tienen muchos, pues de poder nuevamente reasignar los recursos a como estaban acostumbrados. Eso ya no ocurrió. Y, de alguna manera, ahí sí es muy discutible, pero también contundente, lo que reflejaron los votos en la consulta ciudadana, ¿no?, de este año. A pesar de que solamente se abrió un tercio de las casillas, pues arrojó una votación de 17 millones a favor de la ratificación, que podemos decir, porque eso sí se puede comparar los datos, los votos, que frente al millón de la contraparte, pues es una distancia importante, ¿no? ¿Dónde parte la 4T? Pues de 17 millones. ¿De dónde parte la oposición? Pues de un millón. Bueno, tendrán que construir, tendrán que persuadir a un número de votantes, pues para superar los 17 millones, si es que estos 17 millones no aumentan, lo cual lo dudo. ¿Sí? En el 18 fueron 30 millones de votos. Y lo que hemos dicho aquí, finalmente la lucha política se está dando entre los indecisos. Pero una táctica exitosísima ha sido el establecer la dicotomía elemental. ¿Quiénes están con el proyecto sin disimulos y quiénes están contra el proyecto, también sin disimulos? Entonces, eso yo creo que en la agitación de las aguas ya se sabe, y con ello pues están haciendo cálculos y planeando acciones pues para ganar las elecciones del 24. Y lo vemos todos los días, que se definen acciones políticas que incluso van más allá de lo nacional, porque el proyecto de la 4T no es nacional, es un proyecto internacional. Hay que recordar la presencia de López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Más reciente, pues este viaje que hizo a Centroamérica. O sea, el proyecto ya está siendo promovido, porque así está establecido en los cálculos, ¿sí?, más allá de lo nacional. Y esto tiene que ver con algo que está resultando de importancia mayúscula: el creciente rechazo mundial al proyecto neoliberal. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el proyecto de la 4T tiene un adversario, digamos, histórico y entre comillas natural. ¿Cuál es? El proyecto neoliberal. Entonces, esa va a ser la opción. Amén de calificativos en términos nacionales de que los transformadores se van a oponer ¿a quién? Pues a los traidores. El juego de la consulta popular tuvo que ver precisamente con esta definición. Y como es una cuestión lingüística, es una cuestión de lenguaje, ¿sí?, pues el lenguaje acuñó esta dialéctica de oposición entre transformadores y traidores. No por nada el concepto o el uso de la palabra traición se convirtió también ya en parte del lenguaje de los opositores, los que fueron calificados originalmente de traidores. Entonces, ahora los de la 4T son también traidores, pero traidores a ciertos compromisos que se supone o se dice que no han sido cumplidos a cabalidad por la cuarta transformación. Bueno, esa es la lucha política. ¿Quién persuade? Bueno, pues lo vamos a ver. Yo lo veo todos los días. Entonces, pero obviamente mi percepción puede estar, digamos, influida por mis propios intereses. Tenemos que verlo, y va a ser muy pronto, el 5 de junio, en la definición de los nuevos gobernadores en 6 estados. Ningún estado está gobernado por Morena, ninguno de los 6. Entonces, según las últimas encuestas, solamente el PAN va a poder mantenerse en un estado, el PRI va a perder todos, ¿sí? Y Morena pues va a ganar mínimo 4. Y eso es, digamos, la divisa del triunfo del proyecto político. ¿Ya? Se están convirtiendo en votos. Y bueno, pues eso sería mi comentario. Y terminaría, porque ya estamos cerca del final, que la narrativa que ya mencioné de la 4T también incluye otra narrativa. Digamos la narrativa negativa, que es la narrativa de la historia de las derrotas del conservadurismo en México. 1810, la derrota de la esclavitud y el triunfo de la soberanía popular y la derrota de la soberanía del rey por el triunfo de la soberanía del pueblo. Otra derrota es la derrota de los privilegios en la reforma. Una tercera derrota es el fin de la dictadura en México, de la dictadura unipersonal de Porfirio Díaz, y la derrota de la dictadura de partido representada por el PRI. Y finalmente, yo así lo veo, la derrota en los tiempos que corren de la soberanía divina y el inicio de la soberanía del pueblo, del hombre, ¿sí? De lo humano, no de lo divino, de lo humano. Y eso está también incluido en la narrativa de la 4T, porque en política es muy importante persuadir a los amigos, pero también esclarecer quiénes son los enemigos. En fin, esto sería mi comentario, Roberto. Y bueno, pues para cerrar, digamos, yo lo que iba a comentar ahorita lo hiciste en la última parte, es esta parte humana, ¿no? Ahorita en la mañanera de hoy mandó a llamar, ¿no? Y lo comento porque me identifico un poco porque es lo que normalmente, bueno, he hecho ahorita en los últimos meses, más o menos, que ser apoyo técnico, ¿no? Y apenas mencionó hoy en la mañana Dice, les presento a... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Creo que se llamaba Antonio Jesús. No me acuerdo. Voy a tener que ver otra vez el directo. Lo estaba... Jesús. Sí, se llama creo Jesús, ¿no? Sí. Él es el responsable, ¿no? De pues todo lo que ponemos aquí. Y ahorita que mencionabas esta parte de cómo es que utiliza recursos que incluso cuando comenzó esta pandemia, hablando sobre educación superior, no me acuerdo si alguna vez mencionábamos ello, ¿no? Que algunos estaban tan acostumbrados a dar la cátedra, ¿no? En un salón, que omitían estos recursos como proyectar imágenes, hacer diapositivas, sintetizar toda su información en mapas mentales, no sé, hay un montón de recursos que hay ahorita, presentación de información, una lectura literal, análisis de los conceptos, en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero mencionábamos en ese entonces, cuando apenas se comenzaba esta dinámica, de que, bueno, si quizás no se sabía, pues se tenía que buscar el apoyo de, ¿no? Y esta última parte que mencionas de lo humano, que hace que dejemos de ver a los gobernantes como todopoderosos, ¿no? Inclusive en muchas poblaciones se pensaba, ¿no? De, es que ya es tradición que cada 6 años viene X persona y como tiene el color de la bandera, decimos, ah, pues, cuando vengan a preguntarnos quién quiere que se quede, pues por el de la bandera de México, ¿no? O sea, ni siquiera sabían que era el PRI porque no, algunas partes o no leen y no escriben español, pero saben otras lenguas, otros idiomas. Y pues a lo mejor en su momento no tenían plena conciencia de que era esas siglas, ¿no? Que estaban ahí. Pero ahora con esta herramienta que es el hablar, ¿no? Comunicar a partir de, no necesariamente de signos escritos, sino otros más como los gestos, que bueno, la postura, el ritmo de voz, la entonación, que insisto, para muchos que se dedican, digamos, a hacer una especie de coaching, ¿no? Para decir a la persona, no, te tienes que parar así, y el tono de voz, y las palabras, y la velocidad, y hacia dónde tienes que ver, y hacia dónde tienes que caminar, y cómo tienes que ir vestido. No, vemos a un López Obrador, pues normal, ¿no? Que sí utiliza conceptos, pero no tan rebuscados. A veces los llega a utilizar cuando el que tiene enfrente se dice intelectual, entonces lanza algunas palabras por ahí que dices, ah, mira, ¿no? Pero no lo hace con la intención de, sino de poner límites. Entonces es muy humano, y en esta dinámica que tiene, y decirle, oye, les presento a Jesús, él es el que tiene la culpa de todo lo que ponemos en la pantalla, de si funciona o no esto o el otro, y después se ríe y dice, no, es porque yo se lo pido. Entonces te habla de que es no un Dios como antes se pensaba, o alguien podía decir, uy, para llegar a estar ahí es dificilísimo, no, sino yo me acuerdo que en algún momento, no sé si lo comenté aquí, otras bambalinas decía que hay por allí, ¿no? Un discurso que salió después del mandato de Calderón, que decían algunos niños, ¿no? Prefiero ser narco que presidente de México. Ahorita, hasta en esta concepción de lo que es ser un presidente, de lo que hemos hablado aquí, que es la autoridad, también ha ido transformándola poco a poco, ¿no? Entonces, que los hechos no se van a dar de la noche a la mañana, porque a veces es lo que pensamos, que como un dios nada más con tronar los dedos se tiene que hacer un cambio. Eso ya vimos que es imposible. Todavía, entonces, refuerza esta parte de es un ser humano, es uno como nosotros. Tenemos que, si queremos transformar, si queremos ser parte, como dice este mensaje, ¿no?, de juntos hagamos historia, es de, pues si no lo hacemos todos, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, esta parte de, es que lo tiene que hacer López Obrador, como muchos todavía piensan, y apenas tuve una discusión ayer con alguien sobre ello, muchos piensan que llegando al poder tiene que, como hilitos, cambiar todo, ¿no? Y no es así. Se podría hacer, claro, pero iría contra lo que ha dicho, ¿no? De abrazos y no balazos, o sea, violencia. Entonces, es que está apostando, y con ello quiero cerrar, o está, más que apostar, vamos a cambiar el concepto, está intentando transformar esto de hacerlo a la ya, independientemente de lo que suceda, ¿no? Como Calderón decía, que eran daños colaterales, que ya me di cuenta que es un concepto mucho de Europa y de Estados Unidos por esta cuestión bélica, ¿no? No, es de hacerlo lento, como lo hace en la mañanera, concreto, para que se entienda, y con el tiempo, que no creo que suceda en esos primeros 6 años, transformar lo que se está pensando en hechos, ¿no? Y que eso no le va a corresponder a él, quizás ni le toque verlo, nos corresponde a nosotros. Entonces la mañanera es, como bien dices, un ritual que quizás ya en una especie de inconsciente colectivo con el pasar de los años pueda entonces ser una guía por ahí implícita, ¿no? Que no, ni siquiera vamos a saber de dónde vino, los que lo estamos viviendo sí, pero los de generaciones posteriores, quién sabe. Jung hablaba sobre estas cuestiones, por cierto, psicoanalítico, pues se hagan los cambios que se requieren, pero para ello tuvo que haber algo previo, y es lo que pienso está intentando hacer este Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, y pues lo va a hacer los fines de semana. No sé si sea tanto porque que vaya por ahí la idea de que es donde más trabajan los que comunican, porque si no caeríamos más o menos en la misma idea que ahorita de Filo Alfa, sino que muchos ocupan estos días, si no para descansar, sí para hacer algo distinto, pero como hemos estado en una pandemia donde casi los sábados y los domingos son muy parecidos a los de entre semana, pues ¿por qué no aprovechar, no? Digo, aquí quizás los que no les guste mucho la idea, así como fue Broso, pues sea los de las iglesias, ¿no? Si es que coincide con la misa dominical, si es a las 8 de la mañana, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues sería como también decirle al INE, pues tú quieres que no tengamos estas mañaneras, ¿qué crees? Ahora vamos a hacerla 2 días más. Entonces, es un juego político, claro, de cómo es que el mensaje se intenta seguir dando y cómo es que, bueno, esta construcción de la realidad a partir de esta mañanera, pues la quiere ir dando, ¿no? Porque, insisto, ahorita es él quien llegue, si es que mantiene esta dinámica, o una de dos, lo hará distinto, a fuerza, y o no lo hará, pero distinto siempre va a ser, y tendrá el mismo impacto, dependerá de quién llegue, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Con eso cierro, Tony. Que van a ser igual, no. Ninguna retórica se parece a la de López Obrador. He visto cómo se desempeña Sheinbaum, Ebrard, el secretario de Gobernación, ahora el encargado de Hacienda, que me llamó mucho la atención, fíjate, Roberto, y con esto termino, es un comentario tal vez muy superficial, pero tiene aires en su cara, en su rostro, de cómo en el cine se han imaginado a Juárez. Digo, ay, este cuate tiene algo de juarista. Pues sí, cómo lo han representado en el cine con los actores que ya hemos visto en varias de estas cintas. Y digo, no, pues a lo mejor es un candidato todavía oculto. Pero digo, tendría ese elemento, ese ingrediente, es un rostro indígena parecido al de Juárez, responsable de las de la hacienda, de las finanzas, con un discurso, una retórica harto distinta a la de López Obrador, pero tiene sus virtudes, ¿eh? Lo mismo que el del secretario de Gobernación, que además tienen apellidos mestizos. Sheinbaum y Ebrard tienen apellidos con otras características, ¿no? En fin, tantas cosas que se pueden descubrir si se analizan las cosas en concreto. Y lo que hicimos aquí en este día, pues es acercarnos, porque la verdad, la información que hemos estado recabando, pues es insuficiente. Ya hay alguna sistematización, se han identificado 18 ítems o 18 puntos que sirvan para hacer análisis más finos. Aquí solamente mencioné 3, y que pues requiere de la participación de, por ejemplo, de personas como Filo Alfa. No importa si se piense o no conforme a lo expresado por alguien, que se diga de la manera más honrada posible, eso es magnífico. Aunque el mundo esté en contra del que dice lo que dice, ¿no? Eso es mucho más valioso que aquellos que repiten, sin ton ni son, lo que las mayorías repiten. Así no se ha construido nada importante, ¿no? Y que nos acompañe un día, ¿no? Ojalá. Pues fíjate que experiencia en la radio tiene. Porque sí me acompañó en programas de radio cuando estaba Marín. Nos invitó un médico a su programa de radio ahí en esta institución de la radio oficial, y vimos creo un par de veces a ese programa de radio con invitados. Yo ya no pude seguir asistiendo y él se quedó ya como parte del programa, no sé por cuánto tiempo, ¿no? Y ha participado también participó en varios programas en La Caja de Cartón. Y lo que pasa es que creo que está lejos, pero podemos invitarlo para que se conecte. Sería fantástico. Bueno, pues desde aquí la invitación, Luis Filo Alfa, para que en algún programa te integres. Es más, tú propones el tema y nosotros te apoyamos. Y hay muchas personas que creo que se interesarían para poder conocer este punto de vista de Filo Alfa, ¿no? De manera más puntual. Pues por mí es todo, digo, porque ya se acabó el tiempo. Y sí me gustaría que leyeras el mensaje que decías que era pues un bot. Léelo, no hay problema. ¿Podrá? Está bien largo, pero así haciendo un resumen, es una persona con una foto de mujer, pero en su mensaje dice que es hombre y que tiene 600,000 euros para donar, porque creo que ya se va a morir o no sé qué le está pasando, y que le mandemos un correo, ahí lo pone, Por eso te digo, no, yo pensé que era un no valía la pena sobre... leerlo. Por eso te digo, está muy largo, lo leí, por eso te lo sintetizo, pero no valía la pena. Dile que se muera primero y después que nos lo done. No, pues ahí están los correos, ahí están, nada más pues, PayPal y listo. Ahora sí. Yo pensé que era un comentario sobre la sustancia, el contenido del programa, ¿no? No. Ya sabemos. A mi correo me llegan a la semana como 10 de ese tipo, que hay alguien que se está muriendo y que me quieren donar, etcétera, etcétera. Entonces. No, por eso no le di lectura. Pero ahorita te digo, nada más fue así, síntesis. No, está bien. ¿Algo más, Roberto? Nada más, porque eso me luego me dicen, ¿no? Dice, es que tú estás a favor de... No, digo, yo no le voy a ningún partido, no son equipos de fútbol. Pero, por el ejercicio que hacemos cada martes, he tratado de ver algunas cositas que si suenan a favor o no, eso ya es algo distinto. Y porque, bueno, hay algunas cosas que, digo, si la oposición tuviera cosas que discutir, seguramente... va a haber algún día y tiene que pasar antes del 2024, y si todavía nos toca estar compartiendo eso, pues aquí lo vamos a analizar, pero como ahorita por lo mientras no hay mucho, pues tenemos que hablar más de la 4T, pues no hay más, y otros temas que vayan saliendo que han sido diversos aquí en México el árbol de los mil frutos, ¿no? Mira, Roberto, si estamos en este programa, es un poco desentrañar las mañaneras, la 4T es objetivo o es racionalmente expuesto, si el análisis tiene algún valor, pues es algo que la oposición puede aprovechar. O sea, si les falta un proyecto, pues aquí ya dijimos varios elementos que deben contemplar para hacerlo. Entonces, que lo veo difícil, sí. Pero es una exposición que serviría para todos. Yo creo que para los que menos les sirve es para los de la 4T, porque lo tienen. Exacto. Yo estoy seguro que, digamos... los autores de mayor responsabilidad tienen claridad sobre estos puntos que acabo de mencionar. Entonces, ¿para qué les sirve lo que ellos ya de alguna manera saben? No, ponemos todo esto a disposición de los opositores, pues para que hagan su tarea. Pues sí, pero ahora sí que, y con eso cierro, lo que tú una vez mencionabas, ¿no? Así como está esta mañanera como una herramienta, lo que sí le hace falta a esta 4T es pues otro tipo de herramientas, como quizás la pintura, quizás algunas otras expresiones que hagan que pues esta 4T se construya de manera distinta, ¿no? Que ponías de ejemplo, ¿no? En el siglo pasado, cuando se comenzó a construir el concepto de México, pues quizás eso haga falta, pero a lo mejor todavía no es el momento, quién sabe, a lo mejor empieza a suceder mañana, no lo sabemos. Porque de qué errores tiene la 4T, tiene varios, pero pues la oposición o no los ve, nosotros no lo vemos, o los estamos mencionando cada rato y pues a ver si lo van cachando, ¿no? Fíjate que ese comentario que hice, hoy tengo que comérmelo con todas las letras. Porque buscando aquí y allá encontré folletos, monumentos, estatuas, pinturas, y lo que más me sorprendió es la producción musical. Hay decenas de corridos. Ah, sí, eso sí. Y lo que me impactó más es la presencia de los Tigres del Norte como ya parte de los impulsores de la 4T y de esta política en concreto de la unificación de América. O sea, he escuchado los los corridos o las canciones de los Tigres del Norte, pues ya estaban considerados como un grupo importantísimo, pero en el terreno de la historia musical. Me recuerda a mi amigo ya fallecido Humberto Morales, que nos acompañaba en la caja de cartón. Él me platicaba muy entusiastamente sobre la historia de los Tigres del Norte. Cómo lamento que no esté ya con nosotros, porque tenía muchos detalles, ¿no? De cómo surgieron, quién les puso el nombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que ahora ya están integrados en el proyecto de la 4T, en este punto específico de unir a la América para poder mejor enfrentar los problemas, resolverlos y sacar adelante un proyecto que sirva a toda la humanidad. Hablas de la canción de que habla sobre Americano Soy o algo así, se llama la canción. Sí, que ya la usó López Obrador en las mañaneras. Pero esa canción... Ha usado varias. Esa canción, ¿sabes cuándo salió? No importa, ya la integraron. No, sí, la narrativa política tiene una virtud, que integra cuando sea necesario lo que haya que integrar. O sea, no, hay un núcleo, pero fuera de ese núcleo, de esa narrativa, se puede integrar cualquier cosa que sirva al núcleo. Entonces, esa habilidad de construir una amalgama de elementos es lo que le da vida a las narrativas políticas, donde están llenas de dinamismo. Por ejemplo, López Mateos estaba fuera de la jugada hasta que aparece lo de la reforma eléctrica, pues ya es, forma parte de los héroes de la 4T. López Mateos, priista. Por ahí tengo un trabajo que estoy haciendo, va a sonar a herejía, de cómo integrar a Maximiliano a la narrativa de la 4T. Hasta que no lo tenga bien terminado, no lo voy a dar a conocer, pero es posible. No, porque, o sea, bueno, hasta donde yo tengo entendido, la etapa neoliberal fue por ahí del 88, 87 más o menos, si no es que el 89. Ojalá me puedas corregir el dato, o quienes están escuchando me corrijan. Es donde, hasta donde yo tengo entendido, digo, se tuvo que ir construyendo antes, pero llegó con Salinas de Gortari, ¿no? Por lo menos en México se tiene esa referencia. Esta canción salió 3 años antes que entrara Salinas de Gortari al poder. Entonces, ¿cómo es que hay un puentezote entre el inicio de algo, el aparente final de ese algo, y coincide con López Obrador? Pero fíjate, la narrativa incluye la lucha contra la esclavitud en el 10. O sea, la 4T tiene que ver con algo de 1810, sí. Entonces, una y otra vez se repite que lo que ha sacado adelante a México es su cultura. La cultura es algo que se mueve, pero mucho más lentamente que la política y que la economía. Entonces, los procesos económicos son distintos a los culturales, a los políticos. Entonces, a veces resulta que husmear los procesos culturales nos llevan muy lejos, muy lejos. Sí, sí. Y los políticos no, tú dices el neoliberalismo de los 80s para acá. Sí, pero la cultura democrática, la cultura liberal, la cultura laica, pues la cultura laica en concreto yo he encontrado ya vestigios de ello en el siglo XVIII. Sí, sí, sí. Y tiene uno que integrarlos, porque lo que ahora se está impulsando es el principio laico. ¿De dónde viene? Pues viene desde el siglo XVIII, por lo menos. pero ya sea en el plano cultural, en el plano de las ideas. En el plano de la política, pues la reforma está más para acá, ¿no? Uh-huh. Entonces uno dice, el laicismo en el terreno de la política, pues comienza con el proceso de la reforma, no. Las ideas, bueno, el republicanismo, pues desde Platón ya viene la idea de república distinta, como proyecto distinto al proyecto monárquico. Las monarquías surgieron después de la república. Uh-huh. Entonces uno dice, no, es que es más reciente. La república, no, es, tiene más antigüedad que la monárquica. Entonces, ya husmear en el terreno de la cultura nos lleva muy lejos. Yo lo he tratado de hacer con la aparición del Estado y de Dios. La necesidad de Dios, uno, son 5.500 años allá con los egipcios. Uh-huh. Porque el Estado requería de una autoridad incuestionable. La autoridad de un hombre, todo era cuestionable, no. Entonces se inventa un Dios. Uh-huh. Que depositara la autoridad en un hombre. Ah, bueno. Ya no es lo mismo desobedecer a un hombre que a un hombre que ha sido nombrado como soberano por Dios. Ah, ya es otra cosa. Exacto. Y hasta allá nos vamos para entender lo que tú acababas de decir en tu último comentario. ¿Sí? De ver al presidente como Dios. Es que era Dios en el imaginario. Sí. Dios depositaba en el pueblo, Dios delegaba en el pueblo su autoridad y poder, y el pueblo elegía al presidente. Entonces, ¿quién era la autoridad? Dios. Pues de Dios. Sí. Pues sí, o sea, todavía estamos en esta cadena que entrelaza lo divino con lo laico. Pero pues yo ya veo que lo laico cada vez gana más espacio, por lo menos en México. No así en los Estados Unidos, No, están yendo al revés. Allá y en Centroamérica son otras condiciones. Pero donde influye la religión de manera dramática hasta el fanatismo son los Estados Unidos, que sigue jurando con una Biblia, ¿no? No, y bueno, ahorita estamos viendo cada cosa que sucede con ella. Sí, todos. Bueno, la mayor producción de religiones son en México son estadounidenses. Sí, sí, sí. Vienen de ahí. Entonces, en fin, ya será ocasión de hablar de esto en otra oportunidad, pero ahí se da también la lucha cultural del imperio a través de las religiones que genera en otras regiones como en México, ¿no? En fin, bueno, pues ya se estaba poniendo sabroso nuevamente esto al terminar el programa, pero recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.